Este KK Romelito, dale play. Spectro Art Trinity Music. Trinity Legal. Vamos, mami, viaje para la luna. A que tú adivinas todo lo que tengo pa' ti. Pa' ti, miles de regalos te voy a ofrecer. Y nuestros hijos se criarán aquí. Aquí tengo miles de mujeres que me llaman, pero yo solo estoy puesto pa' ti. Pa' ti. En el amor yo no creía. Eso cambió desde que te conocí. No tengas miedo de enamorarte. Lo que siento por ti nunca tendrá fin. Alguien me dijo al oído que tú estabas puesta solo pa' mí. Pa' mí. Vamos, mami, viaje pa' la luna. A que tú adivinas todo lo que tengo pa' ti. Pa' ti, miles de regalos te voy a ofrecer. Y nuestros hijos se criarán aquí. Vamos, mami, viaje pa' la luna. Adivina todo lo que tengo pa' ti. Déjate llevar, no te hagas la dura. Que tu cuerpo fue creado para mí. Si en tu mirada fue que vi que a mi lado tú quieres venir. Por más que niegue, yo sé que así lo malo que cruzó por tu mente yo voy a corregir. Estoy caliente, no puedo andar por ahí. Mis enemigos me andan buscando pa' me kill. Y antes que eso pase, te quiero encima de mí. Encima de mí, si pronto la vida se acaba. Acércate un poco nomás. Llévame al cielo a volar. Llévame al cielo a volar. Si pronto la vida se acaba. Acércate un poco nomás. Préndete un feeling, mamá. Tú eres mi cielo, cielo. Vamos, mami, viaje para. Todo lo que tengo pa' ti, miles de regalos te voy a ofrecer. Y nuestros hijos se criarán aquí, aquí. De nuevo encendemos la pasión, el fuego. Comenzamos a jugar el juego. Te quiero aquí de nuevo. De nuevo encendemos la pasión, el fuego. Comenzamos a jugar el juego. Te quiero aquí de nuevo. Que a mi lado tú quieres venir. O más que niegue, yo sé que así lo malo que cruzó por tu mente yo voy a corregir.